Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2 de la tarde, 15 minutos y medio. Hora 14, vamos a esos datos de actualidad cercana. Hoy vamos a recoger una de las mociones que se discutían en la última sesión plenaria de nuestro ayuntamiento. Como prácticamente todos los puntos, casi todos, era aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, esta en concreto era una moción del Grupo Municipal de Ganemos Jodar, referida a la declaración del municipio como zona libre de desahucios, en la que prácticamente, bueno, se aprobaba por unanimidad y prácticamente coincidían todos los grupos en que esto es un asunto que, dentro de todo lo que puede hacer el ayuntamiento para declarar esa zona libre de desahucios, ya se ha puesto en marcha. Incluso se valoraba las acciones que, tanto en contacto como la banca, como esa oficina para atender a los vecinos afectados por estas cuestiones, estaba poniendo en marcha y desarrollando el ayuntamiento. Así, aún así, se aprobaba, decimos, por unanimidad esa declaración, esa moción que planteaba el Grupo Municipal de Ganemos Jodar. Otros asuntos que nos ocuparán en este tiempo de noticias, en clave provincial, sobre las ayudas a rehabilitación preferente de viviendas, sobre nuevos contactos de la Asociación Agraria, ASAJA, con fuerzas políticas, concretamente ahora con Izquierda Unida, para trasladarles su proyecto de aprovechamiento del monte tras el incendio de este verano, o también la visita del presidente del Gobierno mañana a nuestra provincia para la puesta en servicio, para la inauguración del nuevo tramo de la autovía A32 Linares-Ibros, el tramo con ese viaducto importante sobre el río Guadalquivir. Y si no hay novedades y desmentidos, también está previsto para el próximo viernes la puesta en servicio de otro tramo de la autovía del Olivar, concretamente la variante de Mancha Real. Desde luego, el pasado viernes una, este próximo mañana otro y el futuro viernes también otro tramo, si no hay un desmentido, aunque mañana la presencia es del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para poner en marcha ese tramo Linares-Ibros de la autovía 32. Bueno, con estos datos vamos a construir el relato informativo de esta jornada. Antes de entrar en detalle, como es costumbre también, la situación y previsión meteorológica. Previsión para el resto de la jornada, para las primeras horas de mañana, nos la acerca la Agencia Estatal de Meteorología, que la elabora y llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store, que celebra su 20 aniversario. Buenas tardes, continúa el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén, aunque esta tarde se van a ir formando algunas nubes de evolución. Las temperaturas están subiendo, con máximas que rondan los 27 grados en Jaén, 28 en Linares, 31 en Andújar, 26 en Villacarrillo, 25 en Cazorla y 24 grados hoy en Úbeda y Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana viernes seguirá bastante despejado, tan solo por la tarde encontraremos algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas serán parecidas a las de hoy. Mañana esperamos 28 grados en Jaén, Linares y Villacarrillo, 31 de nuevo en Andújar, 26 en Cazorla y 25 en Úbeda y en Alcalá la Real. Mínimas esta noche entre 11 y 14 grados, 16 en Cazorla. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque por la tarde tenderá a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos 25 grados en este momento. Jodar, cielos soleados a esta hora. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Precisamente hoy será por concluir y cerrado el año hidrológico, que en cifras provinciales ya han podido escuchar, anda un poco por encima de los 300 litros por metro cuadrado, por debajo de las medias habituales. Ha sido un año particularmente no muy pródigo en agua. En cuanto a nuestra ciudad se refiere, no menos de 330 los litros por metro cuadrado registrados en esta ciudad, aunque no existe un dato oficial publicado concretamente para nuestro municipio, en torno a esas cifras que hemos ido valorando a lo largo de todo el año. Puesta en marcha el nuevo año hidrológico y declaración oficial de

Aquí vamos a ser claros, vamos a trabajar todos en lo que se pueda. Si es necesario, si algún vecino nos necesita, vamos a dejar claro que vamos a estar unidos para darle esas soluciones que sean necesarias. Vamos a hacer todo lo necesario para ayudarlos, ya con esa oficina que hay, con Jodar declarado libre de desahucio, pero no vamos a alargar esto. Creemos, entendemos ya que a esta altura más el proceso de tú más o no más, porque al final esto se distorsiona. En el debate con Juan, no creo que ahora tengamos que empezar a hablar otra vez. El problema no es ni de Chacón, ni de Zapatero, ni de... Todos sabemos quién ha sido el gobierno que ha ayudado a los bancos y todos sabemos a quiénes están ayudando los bancos. Por lo tanto, ahí no voy a entrar porque creo que sería una pérdida de tiempo mientras a los ciudadanos los echan de su casa. Y bien, Antonio, referente a tu, que es lo que estamos tratando, referente a tu moción, no es que llegue tarde, simplemente esto es algo que ya se ha hecho. Jodar está declarado municipio libre de desahucio. Tenemos también la oficina para ayudar al vecino, como han dicho los compañeros anteriores. Desgraciadamente no tenemos fuerza económica, porque nosotros somos los que le debemos a los bancos como para presionarlo en ese sentido, pero desde el ayuntamiento se está trabajando y de hecho hace unos días hemos trabajado para que a unos vecinos no se les desahucie, pero simplemente se trabaja con el diálogo, ahora mismo con el diálogo, pero hacer mucho ruido sin poder luego darle a los vecinos una solución, de decirle sí, nosotros vamos a la casa no te la van a quitar, porque ahí nosotros estaremos al frente de que no se haga, pero simplemente pues con el diálogo y con el apoyo que se le pueda dar desde esa línea. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Concluyendo, la Junta de Andalucía ha destinado a la provincia 2 millones de euros para las ayudas a la rehabilitación de edificios habitados, familias con escasos recursos económicos, subvenciones actualmente en tramitación de solicitudes que financiarán obras de conservación y mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética. Un programa de ayudas que recoge en toda Andalucía un presupuesto de 13 millones y medio de euros. Decimos a comunidades de propietarios para financiar obras de conservación y de mejora de la accesibilidad y de las condiciones de eficiencia energética en dichos inmuebles. Un reparto provincial que tiene esa dotación económica desde la Consejería de Fomento y Vivienda. Se pretende cumplir con un requisito fijado por esta orden y avanzar en su tramitación, que culminará con la resolución definitiva de estas solicitudes presentadas por las comunidades de vecinos, que ascienden unas 1.170 en toda la comunidad. El delegado territorial, Rafael Valdivieso, ha destacado que la rehabilitación constituye un eje clave en la política de vivienda de la Junta en esta legislatura, en la línea de actuación en consonancia con la defensa, decía, del derecho a la vivienda. Palabras de Rafael Valdivieso. La Junta de Andalucía destina a Jaén 2 millones de euros para la ayuda en materia de rehabilitación de edificios, dirigida especialmente a familias con escasos recursos. Como delegado, entiendo que la rehabilitación constituye un eje clave de la política de vivienda de la Junta de Andalucía en esta legislatura, una de las líneas de actuación que está en consonancia además con la defensa del derecho a la vivienda y de la recuperación de los barrios. Los beneficiarios de estas ayudas son aquellas comunidades de propietarios en las que al menos el 50% de las familias, de las unidades familiares, tenga ingresos por debajo de 2,5 veces el indicador IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, unos 18.600 euros netos. Para concluir, sabemos mañana a la 1:30 de la tarde está prevista, con la presencia del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, la puesta en servicio del nuevo tramo, del tramo Linares-Ibros en la autovía A32. A las 13:30 a las 1:30 de la tarde, la puesta en marcha de ese tramo, la puesta en servicio, inauguración de ese tramo, que tiene pues un importante viaducto sobre el Guadalquivir, que era uno de los puntos de dificultad en ese tramo de obra, que ya viene pues a poner en servicio definitivamente esa conexión de autovía, la A32, mañana, 13:30 horas, 1:30, con la presencia del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy. Pues así concluimos. Actualidad de España y del Mundo, hora 14. Siempre aquí, Sintonía de la SER.